con los olimareños y esto tan telúrico desde la década del 70. Sí, ¿qué va a ser? Así fue el día de hoy. Bien. La elección. Bueno, allí nos vamos despacito con la bordona, llegando hasta la columna de filosofía, sí, de la mano de Mariano Reposi. Buenas noches. Piedra libre para todos mis compañeros y compañeros. ¡Piedra libre! Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani, Graciela? ¿Quién está operando? Mara. Hola, Mara, buenas noches. Allí te saluda. Mara, llave maestra de los corazones, Mara. Ajá. Ah, bueno, bueno. Esa es otra incógnita que va a quedar pendiente, ¿eh? Yo necesito cerrar esto porque, perdóname, ¿no? He recibido algunos mensajitos y también algunos correitos, y en el Facebook también me han preguntado. Quedó pendiente esto. ¿En qué momento, cuál es el momento para el uso de una pollera? Recordemos que la habías perdido, la encontraste. ¿Cuál es el momento de usar una pollera? Bueno, respecto de la pollera, yo estoy tratando de olvidar un poco el asunto. Ah, bueno. Para poder seguir adelante. Me estaba costando salir salir a la calle, por encontrarme muy muy apegado al recuerdo, a la nostalgia de la pollera extraviada. Ah. Y esto me fijaba en una especie de parálisis respecto de la acción. Cierto deber de memoria, el deber de estar recordando la pollera constantemente, me fijaba una identidad que me impedía salir a la calle, y de algo de esto quiero charlar hoy. Ah, mira qué bien, bueno. Perdona, algo respecto de la memoria, bien, el olvido, la identidad, ajá, la historia. Bueno, ahí vamos. Yo, en principio, les preguntaría, o no, preguntaríamos, ¿qué es un calendario? ¿No? Mm. ¿Para qué sirve un calendario? ¿Qué uso le damos a un calendario? ¿Ustedes qué dirían? Ah, lo primero que se me ocurre es el cultivo, todo lo relacionado con los ciclos de la vida, ¿no? Ajá. Estamos tan próximos, además acabamos de pasarlo, el año nuevo de los pueblos originarios, así que es lo primero que se me ocurre si vos me planteás un calendario, ¿para qué hemos anotado día tras día a lo largo de la historia de la humanidad, me parece, ¿no? Claro, hay ahí un registro, vos decís, de los ciclos de la vida. Y es raro lo que sacaste, porque por ahí, no sé, Graciela, qué opinará acerca de cuáles usos le da a ella un calendario, qué piensa ella acerca de que es un calendario. Para mí el calendario siempre también marco esos momentos donde me permite pensar en otras cosas. Generalmente son momentos de descanso que vienen a veces una sola vez al año y que tienen mucho que ver con recomponernos y poder florecer desde adentro. Siento que esos momentos me vuelven a la vida después de un largo año. Ahí está. Para Graciela el calendario es una especie de expectativa de vacaciones. Más o menos, por decirlo de otra manera. Pero está bien. Pero hay ahí un uso del calendario para pensar los ciclos, como dice Dani, ¿no? El transcurso del tiempo, y también, como dice Gra, lo que va a venir, ¿no? Esa expectativa que tenemos de lo que va a venir, o sea, el tiempo por transcurrir, y también el tiempo en el que transcurrimos. Uh-huh. Ahí el calendario es una medida que los seres humanos nos damos del tiempo. Y es también un documento acerca de la relación que una comunidad tiene con su propia historia. Claro. El calendario expresa el tiempo transcurrido, transcurriendo y por transcurrir, pero también expresa el tipo de conciencia histórica que una comunidad tiene acerca de sí misma. Que uh-huh. nosotros estemos viviendo en el año 2015 después de Cristo, indica ahí claro. una marca institucional, milenaria, de la Iglesia Católica, que es difícil de soslayar, ¿no? Claro. Así también hay en el calendario las marcas de un relato de los hechos, ¿no? El Estado, en este caso vamos a hablar del Estado Nacional Argentino, tiene su calendario, sus efemérides institucionalizadas, uh-huh. y los movimientos sociales también tienen su calendario, sus efemérides, sus cicatrices en el tiempo, las huellas a partir de las cuales se relaciona con su propia historia y va forjando su identidad. Uh-huh. Entonces, ahí la rememoración, el recuerdo de la historia, no es solamente un acopio de hechos, sino que hay una construcción de un relato, ¿no? Ahí Nietzsche decía, no hay hechos, sino interpretaciones, ¿no? Hay solo interpretaciones de los hechos, y esto no significa que no hay cosas, no hay acontecimientos, que no hay cosas reales, sino que las interpretaciones no son simplemente palabras, porque las palabras están arraigadas, el sentido de las palabras es social, las palabras no están en el aire, no es que las palabras siempre significan lo mismo ahistóricamente, sino que las palabras, la lengua de una comunidad, está afincada en las relaciones sociales de esa comunidad. Entonces, cuando hacemos memoria, el sentido que le damos a las palabras es un sentido afincado en esos hechos. No se trata de interpretaciones como si fueran solamente palabras. Ahí, por ejemplo, cuando decimos nunca más, ahí tenemos un relato de nuestra historia argentina reciente, y tenemos un gobierno nacional que en los últimos años ha dado muestras de su destreza para la manipulación simbólica de los relatos. Uno de sus actos insignes ha sido quitar del libro Nunca Más la frase que hablaba de una violencia extrema izquierda y una violencia extrema derecha para no alimentar el relato de los dos demonios. Claro, la teoría de los dos demonios. Claro. Pero también uno podría preguntarse, entonces, ¿qué significa ese nunca más? Uno podría decir, bueno, ¿nunca más una dictadura? ¿Nunca más el terrorismo de Estado? Uno podría pensar si el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo o no estaba instalado desde tiempo antes, si no había paramilitares, grupos paramilitares antes del 24 de marzo. Uno podría pensar cómo se instituye esa fecha, que durante mucho tiempo ha sido parte de la agenda de los organismos de derechos humanos y de los movimientos sociales, y que en los últimos años se ha convertido en feriado nacional y en éxito para las arcas de las empresas de transporte de mediana y larga distancia. Es turismo. Claro. Entonces, las interpretaciones, decía, no son simplemente palabras. Las palabras son sociales, toman sentido en un momento, en una sociedad, en un tiempo concreto, y así como nos preguntamos qué significa nunca más, uno podría pensar qué significa el nunca menos. Nunca claro. menos que qué. Nunca menos que derecho, Estado y capitalismo, por ejemplo. Nunca menos que la reinstitucionalización de las luchas, nunca menos que qué. Me imagino en esas traducciones que se hacen de ciertos términos, esos reemplazos, sustituciones de ciertos términos, cuando se habla, por ejemplo, de gente en lugar de clase, o se habla de equidad en lugar de igualdad, o se habla del 50-50, ese apotegma del peronismo, es una frase que se usa bastante, la ha utilizado Moyano hace unos años, como consigna de la clase obrera. Ellos dicen movimiento obrero, pero prefiero el término de clase, que es mucho más determinado. Y en general no hay mucha interrogación acerca de qué significa gente, qué significa equidad, qué significa 50-50, ¿no? Me detengo en esto, 50-50, 50% sí. de la riqueza producida por toda la sociedad para los capitalistas, que son una minoría de la sociedad, y el 50% de esa riqueza para los trabajadores, que somos una inmensa mayoría, ¿no? Eso sería como el objetivo máximo, ese sería el paraíso del peronismo según esa consigna del 50-50, pero como en general no nos detenemos a pensar en el contenido social de las palabras, muchas veces nos perdemos en discusiones acerca de las palabras, en lugar de pensar qué hechos, de qué hechos dan cuenta esas palabras. Y nos habituamos tanto a mezclar la verdad con el placer, que suele ocurrir que una explicación nos parece válida, un relato nos parece válido cuando nos reconforta, nos satisface, nos deja tranquilos. Entonces yo pensaba, ¿y la izquierda? ¿Es un relato más la izquierda? ¿Es una narración más como cualquier otra? ¿Es una explicación satisfactoria para una minoría como entre las otras? ¿Hay alguna militancia que no sea marketing político, ¿no? Que no sea construcción permanente de eslóganes y cánticos y rituales y estandartes. Y hay en esa construcción de la historia dos maneras de pensar la relación de la identidad con la memoria. Una manera que hablaría de cierta fidelidad a la memoria, es una manera que en la izquierda estamos muy acostumbrados a esta manera de pensar la historia, ¿no? Esa frasecita de los pueblos que olvidan su pasado tienden a repetirlo, que es una frase que viene de la derecha, y que puede ser utilizada más o menos con cualquier finalidad. Es una frase que da cuenta de esta perseverancia en una misma narración satisfactoria, ¿no? Termina imponiendo un deber de memoria, una fidelidad que sacraliza ciertos episodios, ¿no? O sea, esa fidelidad de la idolatría de las grandes gestas revolucionarias, de las misas celebradas en honor de algún mártir de la causa socialista, o la historia de los santos heroicos combatientes. ¿Vos te referías a misas laicas? Sí, claro, sí. Ajá, porque perfecto. Si uno quisiera hacer el chiste, ¿en qué se parecen Freud y Marx? Podría uno responder, ya no tan chistosamente, en que para los dos el problema de la religión no pasaba por el contenido, sino por la forma, claro, de la religión. Que entonces, no es nada menor, ¿no? Y no es nada menor, no se trata de conservar la forma religiosa para cambiar su contenido, sustituir la iglesia por el partido, por ejemplo, claro, o la providencia por la historia, o la redención por la revolución. No se trata de eso. Hay un problema con el relato. Recordemos, mientras se instituía el culto oficial de la revolución rusa, ya con Lenin embalsamado y todo, Stalin censuraba a los historiadores que se metían con la revolución. Adulteraba las fotografías, los documentos, claro, que no se ajustaban al mito, en fin, etcétera. Uh-huh. No se contaba que Marx había dejado embarazada a su sirvienta, bueno, una serie de cuestiones que podían poner en crisis el mito y por lo tanto hacer perder la fe de los creyentes en la causa revolucionaria. Y esto no puede parecer muy alejado porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, qué sé yo, pero mucho más acá, cuando murió Chávez, no solo los debates en torno a embalsamar el cadáver de Chávez, sino también las declaraciones de Maduro acerca de que Chávez habría conversado con Dios para poner al Papa Francisco. Claro. Y todas esas cuestiones. Sí, sí, pajarito, claro. Alejadas, no son tan alejadas, son problemas que nos interpelan, son problemas milenarios que nos interpelan a la hora de pensar cómo nos organizamos para construir relaciones sociales emancipatorias, liberadoras, totalmente ayunas de sometimiento de unos seres humanos por otros seres humanos. Uh-huh. Y en eso hay un textito de Marx, de quien hablamos también la otra vez. Me dejé la barba, es mucho más frondosa, sí, todavía. Tiene, claro, de Engels, ya tiene, Marx, que tenía una barba mucho más frondosa. Un mes más tiene la barba. ¿Cómo? Un mes más tiene tu barba. Sí, tiene un mes más, sí, claramente. No puedo comer fideos con tuco, bueno, no importa. tiene un librito que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, uh-huh, en el que Marx propone, entre otras cosas, él señala una distinción entre las revoluciones del siglo XVIII, como la Revolución Francesa, por ejemplo, y las revoluciones del siglo XIX. Dice que mientras aquellas revoluciones, las del siglo XVIII, habrían precisado reminiscencias extraídas de la historia universal, las revoluciones del siglo XIX no pueden extraer su poesía del pasado, sino del futuro. Lo que a él le interesaba de las nuevas revoluciones proletarias era que se someten a una crítica constante. Y esto estoy leyéndolo línea por línea. Dice, lo que ya parecía haberse conquistado, ¿no? O sea, volviendo a lo que ya parecía haberse conquistado para recomenzar una vez más, burlándose sin complacencias de sus propias debilidades y de las miserias de sus tentativas precedentes. O sea, muy lejos Marx de celebrar las ataduras, ¿no? Y el deber de memoria, el fijar la identidad a una memoria, nada más alejado que esa idolatría de las grandes gestas. Uh-huh. Entonces, cuando Marx dice, entre otras cosas, que la tradición de las generaciones muertas oprime como una pesadilla al cerebro de los vivos, está hablando de esta dificultad que se nos aparece cuando estamos muy apegados a un deber de memoria y de la celebración de efemérides y de las vigilias y de las liturgias religiosas o laicas y de los estandartes y de los cánticos de esos, todos esos episodios que suponen esa institución de un santoral, ¿no?, que le permite a los feligreses perseverar en la lucha. Hay allí una atadura que de algún modo inmoviliza en la construcción cotidiana de una identidad emancipatoria. Porque uno queda fijado, atado a algo que ya pasó, y eso, por un lado, le impide esa construcción renovada de su identidad emancipatoria, y le impide también poner en crisis el mito fundacional, le impide criticarlo, y ahí viene otra fidelidad. Ya no es la fidelidad de la memoria, es una fidelidad del olvido. Una fidelidad del olvido que consiste en renunciar a las facilidades de esas huellas ya trazadas, ¿no? Es la fidelidad que tiene que ver con el coraje del pensamiento crítico y de la autocrítica, que no es dejar de luchar, sino justamente poder luchar de manera aligerada, ¿no?, sin el peso de esas generaciones muertas que oprimen el cerebro y que nos imponen la repetición incesante de unos ritos que nos impiden la creatividad, la imaginación para construir relaciones sociales emancipatorias. Marx decía en ese librito que, como analogía, podíamos pensar esa situación en la que aprendemos un idioma nuevo. El que aprende un idioma nuevo, al principio, ¿qué hace? Traduce en general a su propio idioma las cosas. Pero la manera de asimilar el espíritu del nuevo idioma, el modo en que nos hacemos capaces de expresarnos libremente adentro de ese nuevo idioma, es cuando nos movemos sin reminiscencias y nos olvidamos, en el nuevo idioma, la lengua natal. Exacto, sí, cuando nos olvidamos pensar la lengua. Pero eso, que nos olvidamos de la lengua, no es que la borramos, no es que nos convertimos en unos sujetos amnésicos, sino justamente en que tenemos la capacidad de olvidar al compañero perdido para poder continuar la lucha del compañero perdido y no quedarnos atados a la melancolía permanente de lo que perdimos. Bien, bien, y esto explica claramente lo que yo te iba a preguntar, porque hasta ahí me había quedado la sensación de que por ahí alguien podía interpretar la lucha comienza cuando yo llego. Es clarísimo tu cierre para evitar esa demanda. La fiesta nunca empieza cuando uno llega, siempre hay una historia que nos precede. Es justamente gracias a esa historia que nos precede que podemos también hacer historia y que podemos también criticarla y que podemos también hacer una nueva historia. Bien. Mariano Repossi, gracias. Gracias. Piedra Libre, hasta la próxima. Nos vemos. Saludos, saludos, mira, Dani, saludos, llave maestra de los corazones. ¡Epa! Disfrute la cena. Buen provecho. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, allí vino entonces con huellas, cicatrices, justo un 26 de junio.